ti. Pero por más que te intente esconderla, también la quiero a ella. Ay, Billy Bye, ay, Billy, Billy, Billy Bo. Sé que ya hace tiempo te tengo conmigo y sé que tú me amas también. Pero por esa yo no me olvido de ti. Por eso una y otra vez te lo voy a decir. Que te amo a ti, que te quiero a ti. Pero por más que te intente esconderla, también la quiero a ella. Porque suena para vos, Agrupación 32. Qué amarga situación se siente en el corazón cuando tienes otro amor. Mi vida, te pido perdón. Qué amarga situación se siente en el corazón cuando tienes otro amor. Ay, baby, te pido perdón. Que te amo a ti, que te quiero a ti. Pero por más que te intentes esconderla, también la quiero a